Mundofonías. Mundofonías. Seirulda var du, sa nestgandalundin du. Seirulda var du, sa lundindan du. Seirulda var du, sa nestgandalundin du. Seirulda var du, sa lundindan du. Sa reit uten daden, deir uten daden, deidar i damnar i deir uldama, deir uten daden, deidar i do. Seir uldama, deir uldama, deidar i damnar i deir uten daden, deir uten daden, deidar i do. Seir uldama du, sa nestgandalundin du. Seir uldama du, sa lundindan du. Seirulda du, sa nestgandalundin du. Seirulda du, sa lundindan du. Sa reit uten daden, deir uten daden, deidar i damnar i deir uten daden, deir uten daden, deidar i do. Seirulda ma, deirulda ma, deidar i damnar i deirulda ma, deir uten daden, deidar i do. Seirulda ma du, sa nestgandalundin du. Seirulda ma du, sa lundindan du. Seirulda ma du, sa nestgandalundin du. Seirulda ma du, sa lundindan du. Sa reir uten daden, deir uten daden, deidar i damnar i deir uten daden, deir uten daden, deidar i do. Sa reir uten daden, dei, duden daden, deidar i damnar i dei, duden daden, dei, duden daden, deidar i do. Seirulda ma du, sa nestgandalundin du. Seirulda ma du, sa lundindan du. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que os acerca a estas músicas de las culturas de los pueblos de todo el planeta, músicas de raíz maravillosas que os ofrecemos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras que nos difunden por numerosos lugares del planeta y alrededores. Como todos los meses, os acercamos entre esas estupendas músicas una selección de tres discos favoritos, en este caso del mes de mayo. Quienes sigáis, por ejemplo, nuestro perfil de Facebook, ya sabéis quiénes son. Os invitamos también a seguirnos en Twitter y en Instagram y vamos desvelando esos discos. El primero en escucha de ellos es el de esta artista noruega, Synnøve Brøndbo Plassen. Su disco Den lyse dag, El día brillante, contiene piezas interpretadas únicamente a capella con esta delicadeza y belleza que acabamos de apreciar. Este Nest Garden, que es uno de los ejemplos de este disco compuesto, la mayor parte de él por piezas muy breves. Esta dura 2 minutos y es una de las más largas. Aquí se refleja el ciclo diario de una granjera, una mujer de campo, una budelle, que es como se la conoce en su lengua noruega, en la región de Østerdalen, en ese país nórdico, reflejando, bueno, pues cómo los diversos trabajos, labores, atenciones, relaciones se van reflejando en los cantos de prácticamente cada hora del día. Nos ha gustado mucho este disco, muy sencillo en su concepción, únicamente ella cantando, algún efecto de sonido que la acompaña y una belleza desnuda muy emocionante. Como digo, ella es Synnøve Brøndbo Plassen. Pues seguimos en Mundofonías con más favoritos de este mes. Yo estoy un poquitín afectada de la garganta con un resfriado, pero no quería perderme presentar este programa tan especial que hacemos todos los meses con estos tres favoritos. Otro de ellos es el tercer disco del Quintet Boom Back, llegado desde Francia. El disco Héritage, legados que nos trae este quinteto, que por cierto su nombre significa quinteto de algodón, Bumbac es algodón en rumano, una de las geografías de las que toman inspiración para su trabajo. La pieza que hemos elegido es Les Étoiles comme Héritage, las estrellas como legado. Thank you. hemos oído una pieza de este disco, Heritage, del Quintet Boombach, uno de los tres favoritos, en Mondofonías de este mes de mayo. Y hace poco hacíamos una entrevista con el compositor de este grupo, David Brossier, que toca el violín de amor en esta formación, y que dice de este disco que, al escribir este nuevo álbum, mi principio rector está anclado en la herencia cultural de los pueblos de los Balcanes, que han dado forma a una música rica en influencias, a pesar de las políticas nacionalistas que buscaban purificar las culturas populares. Tenemos una entrevista con él, recientemente publicada en Mundofonías, que puedes consultar en nuestra web mundofonías.com y también en el programa de Juan Antonio, que hace en Radio Nacional, Radio Clásica. También ahí hay una entrevista, y también en la revista digital de Radio Clásica de Radio Nacional de España, ahí la tienes por escrito. El programa que hace Juan Antonio Vázquez en Radio Clásica se llama Mil Mundos y también es muy recomendable. Y seguimos con el tercer favorito del mes. ¿Cuál es, Juan Antonio? Pues vamos a ver cuál es el tercero, pero antes recapitulamos los dos que hemos escuchado. La artista noruega Synnøve Brøndbo Plassen con su disco Den Lise Dag. Al Quintet Boombach, al cual acabamos de escuchar, con su estupendo disco Heritage. Y bueno, me ahorro lo de estupendo, porque si son favoritos, son estupendos los tres. Así que el siguiente también lo es, lo diga o no, que ya lo estoy diciendo. Y en este caso es un recopilatorio. Bueno, nos muestra una música muy diferente. Aquí ya sabéis que variamos mucho de estilo, pero siempre con el nivel de calidad musical en todo lo alto. Con el máximo respeto y curiosidad por la música de todos los pueblos del planeta. Porque por muy diferentes que sean estas músicas, siempre nos tocan algo que es común a todos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestras sensaciones. Y el tercero en el orden de aparición de estos favoritos nos lleva al terreno de la cumbia. Por partida triple en el título, porque se llama Cumbia, Cumbia, Cumbia, volumen 2, y multiplicado por 28 en lo que es la propia extensión del disco, con ese número de pistas repartidos en dos LPs o en la edición digital. Grabaciones realizadas en Colombia entre 1962 y 1983, realmente sabrosas, como esta que escuchamos de Alfonso Pacheco y su conjunto. Pájaro Macuá, un pequeño y colorido pajarito que también está presente en numerosos relatos y leyendas. Canta negra, ven cantar, cantando bullerenga te pasa la vida. De la montaña de Maco traigo perfume pa' enamorar, y traigo ron y tabaco, tambor y gaita, traigo macuá. Salta pájaro macuá, secreto de mujeres, préstame tu nido. Salta pájaro macuá, secreto de mujeres, préstame tu nido. Pájaro color cenizo que nunca canta, ¿por qué será? Pero tienes el hechizo de dar tu pluma pa' enamorar. Pájaro macuá, quisiera oír tu canto allá en la serranía. Canta pájaro macuá, quisiera oír tu canto allá en la serranía. Dicen los viejos hoy en día que sí gozaron su juventud, porque el misterio sabían del pajarito de la virtud. Dímelo. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Que representas tu color, morena linda mulata, que representas tu color, de nosotros a la gaita y del África el tambor, de nosotros a la gaita y del África el tambor. ¡Huepa, huepa, hey! Doctor Carvajal, prenda la vela. Honor a tu raza, la virtud que Dios te dio. ¡Ja! Te llevo al banco pa' ver y después a Jimmy Chagua. Te llevo al banco pa' ver y después a Jimmy Chagua. Si te vieras con José, yo sé que tú te quedabas. Si te vieras con José, yo sé que tú te quedabas. ¿Por qué quieres conocer dónde nació la piragua? ¿Por qué quieres conocer dónde nació la piragua? Suena esos cueros para que baile la negra. ¡Vamos, tambor! ¿Por qué con su movimiento será que sana sintera? ¿Por qué con su movimiento será que sana sintera? Y va pidiendo su cuerpo a la luz de las enfermas. Continúas en Mundofonías. Hemos dejado atrás ya antes con esa pieza de Adolfo Pacheco, nuestro repaso a los favoritos de este mes de mayo. Era una pieza dentro de ese disco Cumbia, Cumbia, Cumbia, volumen 2, una recopilación, y hemos continuado ahora con otra recopilación. Bastante particular en su formato porque son 3 vinilos de 7 pulgadas con un total de 6 canciones. Se llama Cumbia Sabrosa Volumen 2, sonidero Bangers from the Discos Tropical Bowls. Esto de bangers son temazos, así que son temazos que este sello Rocafort ha encontrado en la colección de discos Tropical, un sello de Colombia, coetánea de Discos Fuentes y de Sonolux, que tuvo bastante impacto en la cumbia, no solamente en su país, en Colombia, también en México y en otros países. Pues en esta colección de estos 3 vinilos encontramos piezas, por ejemplo, de Andrés Landero y su conjunto, como esta, El nacimiento de la cumbia, que acabamos de escuchar. Y de este otro recopilatorio cumbanchero, Cumbia Sabrosa Volumen 2, escuchamos otro sabroso ejemplo, el que nos trae la orquesta José Ramón Herrera, esta cumbia sabanera. Quiero bailar con esta morena, esta alegre cumbia sabanera, porque yo bailo y gozo sabroso, con esta cumbia llena de gozo. Mujeres, prendan la vela con la cumbia sabanera. La fiesta sigue muy buena, gozan blancas y morenas. Porque yo bailo y gozo sabroso con esta cumbia llena de gozo. Mujeres, prendan la vela con la cumbia sabanera. La fiesta sigue muy buena, gozan blancas y morenas. Agárrate, Poli con Nora. Hemos escuchado la cumbia sabanera de la orquesta de José Ramón Herrera, incluida en este recopilatorio Cumbia Sabrosa Volumen 2, un recopilatorio basado en el catálogo de discos Tropical, mientras que el anterior que escuchábamos, aquel Cumbia Cumbia Cumbia, también Volumen 2, recogía ejemplos de otros sellos como Codiscos y otros sellos asociados como Costeño, Feida o Famoso. En esta colección Cumbia Sabrosa también encontramos una pieza del grupo de Pacho Galán, nombre artístico de Francisco Galán Blanco, cantante, trompetista, director de orquesta, compositor, del que se recogen dos piezas. Una de ellas es esta, Funeral del Labrador. Un, dos, dos, tres, y... Mundofonías con A la felicidad, sí, A la felicidad, y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez, con A la felicidad, sí, A la felicidad, y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. Primavera, si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera, si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera, si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera, si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. Llenan las tabernas de Madrid, de lucero a las vistillas, de arganzuela a chamberí. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. No hace falta adornar tanto los jardines de esplendor. Con solo un acorde canto, esta cumbia en re menor. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. Melodía que floreces, cual almendro en primavera. Del estanque eres los peces, de este canto la bandera. Es la cumbia del anís. Y esta es la cumbia, la cumbia castiza, la cumbia anís, guate que suena la cumbia, es la cumbia del anís. Y esta es la cumbia castiza, la cumbia anís, guate que suena la cumbia, es la cumbia del anís. Como veis, hemos continuado con más cumbia y bueno, hemos cambiado de época, de esos discos, esas grabaciones, bueno, esas recopilaciones actuales realmente que se publican ahora, pero que recogen grabaciones de finales del siglo pasado o por lo menos de la segunda mitad, incluso de los años 60, 70, 80, etcétera. De ahí hemos saltado sin dejar de cumbianchar a la música del año 2024, que es cuando se edita este disco del colectivo musical llamado Anís Guateque, radicado en las tierras desde donde os lanzamos esta propuesta radiofónica musical llamada Mundofonías, es decir, desde Madrid. De allí vienen ellos, este octeto que se autopublican el disco que lleva por título la pieza que acabamos de escuchar, Si la cumbia fuera flor. Así que aquí andábamos disfrutando de esta cumbia a la madrileña de Anís Guateque. Dejamos la cumbia para acercarnos a otro estilo muy icónico de otro país de Brasil, el fogó. Y lo hacemos con Silene Araújo. Esta pieza, Dançar Fogó para Viver Melhor, bailar forró para vivir mejor, para estar sano, digamos, para tener una buena vida. Pues es lo que nos dice esta artista Silene Araújo, nacida en Recife, dentro de la selección del mes que envía Brasil Calling, un servicio de promoción de música brasileña que cada mes, pues como decimos, hace una recopilación de varias propuestas. En este caso, David McLaughlin, que es el que lleva este servicio, ha elegido a 13 artistas femeninas y esta, conocida como la mujer de las 50 horas de fogó, es una de ellas. Forrozeira, faço forró, eu danço forró e vivo melhor. Ai, ai, quer ter saúde? Vem forrozar, vem dançar forró pra viver melhor. Ilumina o terreiro e faz aquele forrozão. Ilumina o terreiro e faz aquele forrozão. Me bota no colo, me faz chamego, me dá aconchego, me faz delirar. Ai, ai, estou assanhada, posso me apaixonar. Estou assanhada, posso me apaixonar. Faço forró, eu danço forró e vivo melhor. Ai, ai, quer ter saúde? Vem forrozar, vem dançar forró pra viver melhor. Me bota no colo, me faz chamego, me dá aconchego, me faz delirar. Ai, ai, estou assanhada, posso me apaixonar. Estou assanhada, posso me apaixonar. Hemos oído a Silene Araújo, cantante especializada en fogó, como decíamos, conocida como la mujer de las 50 horas del fogó, una artista que tiene 42 discos lanzados y que es una verdadera celebridad. Esta pieza, como decíamos, era Dançar Fogó para Viver Melhor, así que esperamos que hayas bailado un poquito, que queremos a los oyentes de Mundofonías bien sanos. Pues seguimos proponiendo buenas razones para seguir bailando a ritmo de salsa, dura, bugalú y otros estilos que florecieron en Nueva York con la herencia de las gentes llegadas desde Puerto Rico, Cuba y otros enclaves musicales del Caribe. Aquí tenemos, por ejemplo, a Brooklyn Sounds. Una grabación del año 1971 fue su disco de debut que reedita precisamente el sello Bumpy Soul, que antes nos hacía gozar con esa cumbia colombiana. Bien, pues de Brooklyn Sounds y su disco homónimo escuchamos esta pieza, La Bae. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Continúas en Mundofonías. Seguimos en Estados Unidos. Antes oíamos Brooklyn Sounds y ahora hemos ido hasta Los Ángeles para escuchar música de este sello, Country Music Heritage, CMH. Ellos tienen una colección llamada Picking On y en este caso hemos oído una pieza de Picking On Hendrix, es decir, Jimi Hendrix. Son versiones estilo bluegrass de otros artistas como Eric Clapton, Coldplay o The Eagles, pero en este caso nos fijábamos en Purple Haze, esa famosísima pieza de Jimi Hendrix, en esta producción de este sello que junta a varios artistas, en este caso bajo la dirección artística de Diane Collette, que interpretan instrumentos típicos de los estilos bluegrass y country, como por ejemplo el banjo o los huesos percutidos, el violín o la mandolina. Bien, pues en lo siguiente no hay banjos, no hay mandolinas, etcétera, etcétera, pero sí hay violines. Y bien buenos. Una grabación que se publicará a finales de este mes de mayo y que nos acercan dos artistas finlandesas. Emilia Lajunen, cuyo último disco en solitario, de hecho, fue favorito de Mundofonías. No solo el mes de diciembre del 2023, sino que también estuvo entre los Favis de todo el año. ¿Quién se junta con Suvi Oskala? Nos proponen un disco titulado Toisjalkainen, que traduciríamos como De pies diferentes, que era el mote, el apodo, de un violinista y sastre también legendario, Askeli Raatikainen. Escuchamos la música de este dúo de Emilia Lajunen y Suvi Oskala en esta pieza, A veces nieva en primavera. Thank you. disfrutamos con la música que nos proponían Emilia Lajunen y Sufi Oskala desde Finlandia con sus respectivos violines y este estupendo disco que está a puntito de ver la luz, lo hará el último día del mes de mayo de este 2024. Tois Jalkainen. Pues despedimos la música de estas dos artistas finlandesas y vamos a escuchar la música de otra mujer que en este caso está en San Diego, en Estados Unidos, Tasha Smith Godínez. Ella es una arpista y este disco, A New Day, va a salir el próximo verano. Tenemos aquí ya la música que contiene y hemos elegido la pieza que le da nombre. Este disco se ha grabado con el arpa electroacústica de concierto de 47 cuerdas de Tasha, junto con la viola de Domenico Hueso y la percusión de Christopher García. La pieza y el disco es A New Day y se lanza a través del sello de la propia artista Enanga Records. Pues con la música de Tasha Smith Godínez vamos a despedir Mundofonías. El programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, allá donde estés en cualquier parte del universo conocido o no. A través de esas emisoras, ese medio centenar de estaciones radiofónicas que lo difunden, recordamos nuestra página web mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, siempre a vuestra disposición. Os dejamos con este adelanto del nuevo disco de Tasha Smith Godínez. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you. Thank you.